arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Bueno, que la semana pasada os dimos libre, que por el lunes que era fiesta, o sea que... Sí, sí, sí. Por cierto, Asier, estamos grabando esto y todavía pasado mañana se juega la final de Atleti contra Mallorca, con lo cual cuando nos escuchéis... O sea, cuando nosotros estamos grabando no sabemos qué ha pasado, pero cuando se emita ya se sabe. Entonces, mira, espera, pregúntame, ¿qué te ha parecido la final de Atlético? ¿Qué te ha parecido la final de Atlético? Joder, estoy súper contento, por fin hemos sacado la gabarra, y esto es la leche, buah, miles de personas, bueno, estoy contentísimo, por fin, vuélveme a preguntar. Iñaki, ¿qué te ha parecido la final de Atlético? Pues es que no hemos ganado tampoco esta vez, bueno, yo mierda. No sé. Hay una maldición. 9 o 10 finales perdidas. Esto es intolerable. Nos tenemos que venir arriba. ¿Ves? Bueno, así ya tenemos las dos entradas y elegís la que queráis, de, según es. Lo que haya pasado. Bueno, yo estoy muy contento porque nuestra amiga, mi amiga Manal, ha podido salir, por lo menos. O sea, es una pequeña gota horror de millones de personas allí siendo masacradas, pero por lo menos nuestra amiga Manal y su familia están en el Cairo. Manal... Y alguna persona más, que lo cual me alegro también. Sí, muchísimo. Sí, sí, varias familias que han podido salir gracias al trabajo de una cuanta gente. Maravillosa. En todo caso, obviamente lo que no queremos es que el pueblo palestino tenga que huir en su conjunto de Palestina, de su tierra, para salvar su vida, sino que deje de ser ocupado, explotado y asesinado por los israelíes y que pueda haber una Palestina libre. Nos vamos a venir arriba porque hoy os vamos a hacer hasta bailar y todo, así que vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. Únete a la radio que sueño. Estamos aquí escuchando, bueno, hablando encima de la Aleluya, de los Happy Mondays, una banda de Manchester, porque vamos a hablaros precisamente de una cosa que ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 en Manchester, que fue ese sonido baggy o sonido Manchester, que también, bueno, Manchester, pero que se llamó Manchester, como de loco, ¿no? Es de Matt. Loco Chester. Y el sonido baggy, que vendría a ser el sonido bolsero. Sí, señor, sí, señor. Una mezcla entre el rock psicodélico, el rock alternativo y la música dance y el house. Bueno, una locura. Nunca. ¿Y no había algo de sinfónico en todo esto? Mira, no, aquí no le puedo yo bueno, luego te voy a sorprender. Luego me dices, con una, ¿no?, tontería, bueno, que diga. En fin, que los Happy Mondays en 89 sacaron un EP titulado Manchester, así, como en vez de Manchester con la D, Manchester Raven, Aleluya. Y de ahí sale, el nombre. Al principio Manchester era ser la idea, como que iba a ser como más bien un eslogan de camisetas y tal. Pero alguien dijo, ah, no, pero esto también, hombre, es tal. Está muy bien pensado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con un tema de los Happy Mondays. O sea, con otro tema de los, sí, Happy Mondays. Sí, pero bueno, este casi no lo hemos oído. Estamos aquí tal, hablando encima. Ay. Con el Step On del Pills and Thrills and Belly Aches de 1990. We'll be right back. Mondays. Crepon. ¿Sabes de dónde viene su nombre? Que esto se formó en el 81, ¿eh? Ojo. Los felices lunes. Pues sí. No, cuéntamelo tú. Pues vienen de la canción de New Order, Blue Monday. Ah. En vez de lunes azul, bueno, lunes triste, digamos, ¿no? Que sería más bien. Pues los Happy Mondays. De los también mancunianos. Sí. Una banda, los Happy Mondays, que fue muy promocionada por Tony Wilson, que era el jefe de la Factory Records, y también el que tenía el famoso Club Hacienda, que es donde se montó todo el lío. Sí, señor. Y a los Happy Mondays, pues los tenía ahí en un altar. Les quería para él. De hecho, ganaron un concurso de bandas que se hizo en la Hacienda, y no se sabe si realmente se amañó el rollo para que ganaran, o simplemente... Se dice también es que como varias versiones, ¿no? Que quedaron los últimos, pero él les contrató de todas formas. Hombre, la verdad es que la banda de los hermanos Ryder tuvo mucha pegada, o sea que podían haber ganado perfectamente. Uh-huh. Y bueno, este Step On viene, o es una versión del He's Gonna Step On You Again, del señor John Congos, el sudafricano John Congos, del cual hicieron varias versiones, además, no solo de esta canción. En fin, pues aquí tenéis este asunto. Con las maracas de Bess. We'll be right back. Fool's Gold de los Stone Roses. Hombre. Y bueno, es larguísima, 10 minutos, con lo cual aquí vamos también hablando un poquito para contaros un poco los orígenes, ¿no? De este sonido de Manchester. Esta es mi banda esta movida del Manchester, Iñaki. ¿Esta es tú? Mi banda favorita de Manchester. De la mía también. Pero también los Charlatans, también, ya, bueno, claro. No sé. En fin, ¿qué os contamos? Pues que en Manchester había bandazas previas, los Smiths, The Fall, New Order, bueno, en fin, ahí que, tenéis... Hombre, y antes de New Order, Joy Division. Bueno, por supuesto, quiero decir, pues eso, había unas bandas increíbles. Madre mía, ¿qué tenía el agua de Manchester? O la cerveza de Manchester. Y Tony Wilson, el Factory Records, el que montó Hacienda, empezó a dar pues cabida, ¿no?, a todo este tipo de música, pero la empezó a mezclar con las pastis, con el house que empezó a llegar. Sí, y también, claro, y con el éxtasis, que cambió mucho todo aquello. Empezó en Hacienda con las Noches de Ibiza, con la J-Acid House y demás, ¿no? Bueno, previamente había empezado con los Nude, que llamaban, de los viernes, y las sesiones Nude hicieron que, bueno, que Hacienda lo petara y pasara de dar pérdidas a tener unos beneficios. No sabemos si eran sesiones en las que eran como muy desprovistas de instrumentos y así como muy básicas, o que estaban todos en pelotas. No sé, pero era la leche por lo que se ve. Bueno, por lo que se ve, y que podéis mirar un poquito en la famosa película aquella de Michael Winterbottom, la de 20 Hours, 40 People. Madre mía, que en cierta manera, a ver, no solamente habla de esa parte, ¿no? Pero habla un poquito desde los... Comienza 70, con eso es, sí. con los 70, los 80, hasta que llega precisamente a todo a toda la eclosión de esta movida. Hasta que los Happy Mondays la lían parda, básicamente. Sí, sí, sí. Y no solo Happy Mondays, porque en el 88 es cuando la prensa se hace eco de que algo está pasando por ahí, ¿vale? Está pasando por ahí algo. Dicen, a ver, han sacado los Stone Roses Elephant Stone, madre que por mía. Cierto lo produjo Peter Hook, el de New Order. Los Happy Mondays, Road for Luck, que lo produjo Martin Hannett, que era productor de Joy Division. Hombre. Y a Guy Caldeiral publicó el sencillo Voodoo Ray, que luego también escucharemos. Ahí es que era más... Sí, más ácido. Sí, eso es. Muy bien. Y ahí dijeron, la prensa dijeron, algo está pasando, ¿no? Y este Fool's Gold, encima del que... Madre mía, esa batería de Rennie, qué maravilla. Sí. Rennie, Manny. Eso es. Y luego a los Ian Brown y John Squire, que eran los que empezaron en el 84 con todo este asunto, ¿no? Y hicieron aquel primer disco que todo el mundo dijo que, bueno, yo incluido, que me pareció una pasada, ¿no? Bueno, y la línea de bajo está inspirada en Know How, de Young MC, que además es un sample del tema principal de la película Las Noches Rojas de Harlem, que como todos sabéis, ese tema principal lo compuso Isaac Hayes, o sea que... El gran Isaac Hayes. Sí, señor. El famoso autobusero de South Park. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar poco, a ver si somos capaces. Venga, vamos a meter a los Inspiral Carpets de su disco Live de 1990, Directing Traffic. Ay, el sonido de la farfisa. Sí, señor, esto es... ¿Qué? Dime, dime. De alguna manera sí que lo entronca un poco, bueno, con la psicodelia y con los inicios del rock progresivo. Bueno, y que en el fondo Live, de hecho, ahora que lo dices, es un álbum conceptual. Ellos lo catalogan como conceptual, pero bueno, a ver... Ya está. No. Bueno, es una maravilla de disco, por otro lado. O sea, estos se empezaron en el 86 y fueron apadrinados por John Peel en el 88 y es lo que les lanzó ahí... Ahí a la fama. Y una cosa un poquito diferente que tenían los Spiral Carpets es que metían elementos también relacionados pues con los problemas de clase, ¿no? Mm-hmm. Con la clase trabajadora y demás. O sea, se alejaban en el sentido un poquito también de otras cosas de Manchester, que eran más de pura diversión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, claro, ya hablábamos del sonido baggy, ¿no? Ese sonido... Que sería como holgado, como... Inspirado por las... Bueno, tanto por la música, pero también por las propias ropas, los ropajes holgados que utilizaban toda esta panda. Mm. Y que todavía algunos, como el bueno de Liam Gallagher, iba a decir el tonto de Liam Gallagher, pero no voy a faltarle, siguen utilizando. Sí, era una mezcla de juerga y algo inspirado en los 60 y en los 70 también, ¿no? Incluyendo esos sombreritos como el que llevaba Renny. Y bueno, y que mucha gente llevaba sombreros como de pescador o no sé qué eran. Es que Renny es uno de esos casos de baterías en la historia del rock. También el batería del primer disco de los King Crimson, que ahora no me acuerdo cómo es, que han marcado a generaciones posteriores y poco menos que desaparecieron después de un primero o segundo disco, ¿no? Qué curioso. Sí, sí. Y encima Renny puso de moda el sombrerito. Vamos a ir siguiendo. Vamos a dar ahí a casco porro más ejemplos. Vamos con los Charlatans. Ojo, Charlatan. No con los ¿cómo Charlatans. ¿Cómo te gustan a ti? Sí, después de los Stone Roses, mi banda preferida del sonido Manchester. Los Charlatans UK, para no confundirnos con los americanos. Con los USA. Y vamos a que, poner... que no sabemos cuáles son, tampoco te digo. Ya te digo. Que vamos a su disco, son Friendly de 1990. Vamos a poner The Only One I Know. We'll be right back. The only one I know. Me chula esta canción. No me digáis que no bailáis un poco con todo esto. Y ese organillo que se supone que era un riff sacado de una canción de Deep Purple. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Y tiene alguna cosa más, ¿eh? O sea, sí, tiene sí, algo de los Birds también, o sea... Sí, sí, la guitarra dicen que se parece mucho al You Keep Me Hanging On de las Supremes, sí, etcétera. Sí. Y esta gente que, bueno, hicieron sus cuatro primeros discos con Beggar's Banquet, que fueron los discos más, digamos, sonido Manchester, pero que después empezaron a evolucionar hacia el sonido country, incluso se fueron a vivir a Estados Unidos, y son de las pocas bandas de esa época que continúan y que siguen. Quiero decir, que no han tenido ninguna ruptura por el medio, porque otros también continúan, pero estuvieron muchos años sin hacer nada. No, estos ahí siguen, ¿no? Y lo que pasa es que no tiene nada que ver. Hasta finales de los 90 ellos sí que siguieron bastante con el sonido Manchester. Pero bueno, tú antes habíamos hablado de Voodoo Rye, el single del 88 de Agaika Gerald, y bueno, podemos escucharlo. Oh, Bueno, esto es el tema de acid rap, de acid que vamos a poner, ¿no? Y que también definía parte del sonido Manchester. Claro. No solo el psicodélico a los Stone Roses, sino... Bueno, y que realmente, por ejemplo, los Happy Mondays sí que serían como un puente entre una cosa y la otra. Sí, bueno, y todos esos pianitos que hay, todo en el fondo remiten mucho al house también, o sea que... La banda de Gerald Rydell Simpson. Sí, señor. Un tipo llamado Gerald. Que primero estuvo en los famosos 808 State, que también estaban ahí con el acid y demás, ¿no? Con el acid house. Sí. Y bueno, Voodoo Rye, que este tema lo petó en el 88, fue como, o sea, una cosa tremenda. Muy chulo. Muy chulo, ¿no? Pues ahora, más temas. Otros que todavía también están funcionando. James, el famoso centrocampista. Fíjate que no es una banda que me ha hecho nunca mogollón de chiste, pero sí que es verdad que el disco que sacaron en los 90, el Gold Mother, precisamente en todo el rollo ahí mancuniano a tope, pues ese es un discazo y hay este tema que es Come Home. It's that time again when I lose my friends, go walk about. I've got the bends from pressure. Believe you're all I'll ever need. banda apadrinada ni más ni menos que por el tonto este sí de Stephen Morrissey. Sí, pero que me hace gracia porque los apadrinó Morrissey, esto es en el 81. El 83 Morrissey dijo, lo vais a petar. Y sus dos siguientes discos fueron un desastre, hasta el punto de que se dedicaban a vender como camisetas para sufragar gastos de sus grabaciones. Bueno, era un desastre todo. Esto me recuerda a mi peluquero que me dijo que yo tenía pelazo. Pues mira. Y luego sacaron el Gold Modern en el 90 y resulta que, oye, que ahí sí. Que había temas ahí, este que hemos escuchado, estaba también Sit Down, en fin. Y creo hasta que hoy. Han sacado disco hace nada. O sea, sí, por eso. Hace poquísimo, sí. Estos son de los que han perdurado más con los Charlatans. ¿Perdurado o durado? Porque perdurado quizás han perdurado más los Stone Roses en nuestros corazones. Sí, claro, claro. Sí, sí. Y en el acervo. Sí, pero... sí. En fin. Bueno. Bueno, pero bueno, ¿qué pasó? Pues claro, este sonido baggy empezó... Se expandió. Claro, empezó otras partes de Inglaterra. Y otros clubes, no solo de Manchester, no solo el Hacendado y otros que había en Manchester, sino que otros empezaron también a hacer lo mismo. Y hubo bandas que se dejaron, digamos, contaminar, entre comillas, por este sonido, ¿no? Yo qué sé, desde The Farm a Primal Scream, bueno, en fin, unos cuantos que... Ahora vamos a poner una batería de ejemplos. Podemos empezar por el All Together Now, podemos escuchar un ratito de The Farm, de su disco Spartacus del 91. Naranja. All together. eran de Liverpool. Eran de Liverpool, sí señor. Y le dedicaron el disco Spartacus a los padres de su compañero que murió en un accidente mientras era perseguido por la policía. Y la canción se tituló primero No Man's Land, porque es la primera versión que hicieron, que la grabaron para una sesión para en John el Peel. 93 para John Peel, sí señor. ¿Y sabes de dónde viene lo de No Man's Land y todo este rollo? Es de... No. Sí, es de... Está inspirado, ¿te acuerdas de la famosa anécdota, entre comillas, de la Primera Guerra Mundial, cuando en Navidades los contendientes decidieron parar por su cuenta y riesgo sin hacer caso a nadie y se pusieron a intercambiar cosas, a regalos, a jugar al fútbol, que fue solo ese día. Luego se volvieron a matar, pero bueno, está como bueno, está como inspirado en eso, no, está inspirado en eso. Bueno, y musicalmente, la verdad es que somos... El ser humano es subnormal perdido. Esta canción, además de estar inspirado por este bonito momento de la historia, está inspirado por el canon de Pachelbel. También, de Pachelbel. Sí, anda por ahí toda esa movida, sí señor. Muy bien. Y lo usan un montón de equipos de fútbol en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea. Bueno, un tema que me flipaba. Bueno, esto fue un single también. Sí, bueno, joder. Otro. Yo creo que de estos, de EMF... Este Unbelievable, de su primer disco, el 91, de Schubert Deep, yo creo que fue lo más famoso que hicieron. O sea, vamos a escucharlo. We'll be right back. Hemos ido de Pachelbel a Schubert. Sí, sí, qué interesante. Sí, sí, sí. Y hemos ido de Liverpool a Cinderford. A Gloucestershire. Sí, que está en Gloucestershire. ¿Cómo Gloucestershire. Se ¿Cómo ¿Sabes se dónde diga? Viene EMF? De Epson Matt Funkers. Claro, y ahora dime de qué viene Epson. Pues lo cogieron de un nombre, de un club de fans de New Order. Ah, ah. Fíjate. Pues a lo mejor era un pueblo. Pues a lo mejor, no sé. Los locos funkeros de Epson. Mm. Y bueno, la verdad que es un temazo. Dench dice que cuando tocaba la guitarra, porque él era un gran guitarrista, le gustaba mucho la guitarra clásica, el flamenco y el blues, dice que va del modo blues al modo flamenco en la canción. Yo he estado intentando como concentrarme en eso y no he sido capaz de... Del frigio al no sé qué. No. Y además dijo, like the two conflicting sides of his life. Diría of my life, ¿no? Pero bueno, como era dentro de un... no sé. Bueno, lo petó. Bueno, pues... la canción es una chulada, ¿eh? Se le ocurrió mientras andaba en bici, fíjate. O sea... pues... mientras monte en bicicleta con la mano entre las piernas, que diría el bueno de el del reverendo. El gran Wyoming. El gran Wyoming. Bueno. Vale. Y nos vamos a Escocia, porque en Escocia madre también mía, el tema, por ejemplo... Glasgow. El Screamadelica de los Primal Scream. ¿Qué me vas a contar? Del 91. También hay un sonido vague en varios de los temas, aunque era mucho más, ¿no? Pero... también había mucho Rolling Stones. Sí, había un poco de todo. Y al final estaban liderados ahí por el que fue batería de los Jesus and Mary Chain. Cuando empezaron con el rock, pero descubrieron el Acid House y es cuando empezaron ahí un poquillo. Al principio dijeron que esto no era para ellos. Pero empezaron a ir a raves y tal y mira. Empezaron a consumir y dijeron, pues sí, la verdad es que sí que es para nosotros. Gillespie dijo, mira, esto sí que me va a mí. Hombre, y salió un discazo como el Screamadelica con un temazo, por ejemplo, como el Moving On Up, que son vamos a poner. Y bueno, oye, bueno, ¿por qué vamos a acabar? Porque claro, hemos expandido final. Un poquito fuera de Manchester, pero luego también es un paso intermedio para llegar al Britpop. O sea, curiosamente, aquí te has decantado dentro del Britpop, no precisamente por la banda mancuniana por excelencia del Britpop, como son los Tontos de Oasis, sino por los buenos de Blur. Claro, pero ¿sabes por qué lo he hecho? Lo he hecho porque... No te sé mis preferencias. No, a ver, amigo. Mis preferencias. Ah. Les he llamado unos tontos y otros buenos. Ah, no, a ver, yo también. Yo en la tontería esa de Blur Oasis, aunque tengo discos de ambos, sí, me gustaban más los Blur. Me parecían más originales. Pero es verdad que el sonido Baggy en ese eslabón hacia lo que luego fue el resurgir del rock por otras vías y tal, fueron más los Blur los que lo usaron al principio. Sí. Pasa que luego Blur se fueron a low, o sea, hicieron pues después de pasar por el Britpop, se fueron al lo-fi, a la electrónica, al rock grunge, experimental, al todo. O sea, han pasado por un montón de etapas, ¿no? Madre mía. No así como los Oasis, que han sido más fieles, pues a un sonido rock, o sea que... Por cierto, Iñaki, ¿tú sabes que Liam Gallagher ha sacado disco con el guitarrista de Stone Roses, John Squire? ¿Sí? Ah, pues no acabas sabía. De sacar ahora mismo. Fíjate. Iñaki. Yo pensaba que habías preparado este programa en honor a... No, pero mira, lo miraré. También pues, los Pony Bravo, en otro orden de cosas, los Pony Bravo acaban de sacar disco. Pues yo creo que va a estar mejor el de Pony Bravo sin haberlo escuchado que el de Liam Gallagher y John Squire. Bueno, pues nos vamos a despedir con There Is No Other Way, del primer disco de los Blur, del Leisure, del 91. Ese disco que a mí se me llamaba la atención porque salía como una señora con un gorro de baño. Toda contenta. Me enteré que era un reportaje de una revista antigua del año 54 que se llamaba, o sea, que se titulaba Glamour in the Swing. Fíjate. Y Damon Albarn con un pelotazón impresionante. Y con esto, pues, os dejamos. Esperemos que os hayamos hecho bailar y disfrutar, tanto como lo hemos hecho nosotros. Que os hayamos hecho felices por un rato. Y recordando esos poquitos años que duró este sonido Baggy, este sonido Manchester, esa locura que mezclaba ahí un poco del house con esa psicodelia y el rock. Cuando nos podíamos cortar el pelo tazón nosotros también. Saludos para la gente de Radio Almaina en Granada, saludos para los compas de Largo y Tamasas Pirrati aquí en Bilbao y los que nos escucháis por todos los sitios. La semana que viene quizás tengamos otra de nuestras entrevistas, sorpresa, y de las gordas además. Siempre sean gordas. Agur.